se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. A los platos, Raúl Fernández. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a la Zona 69. Ya sabéis que nos podéis escuchar en zona69.net y también en globalhouse.es todos los domingos entre las 4 y media y las 6 de la tarde a través de esas aplicaciones en iPhone y en BlackBerry que suenan muy, muy bien, ¿eh? También si estás en globalhouse.es, conéctate ahí al chat y pregúntanos o cuéntanos lo que quieras. Nos quedamos ahora con nuestro amigo Carlos Maldonado, DJ Charlie, aquí en la Zona 69. to the drum. To the drum.

todos los domingos. Nos mezclamos con Global House. Nos mezclamos con Global House para traerte el mejor rollo. Sintonízanos en globalhouse.es entre las 4 y media y las 6. Zona 69. Ya estás dentro. You. Anytime Fucking You, la versión junto a Ludacris y DJ Frank E. Este Tonight I'm Fucking You, la versión, ya sabes, un poquito más gamberreta, el Tonight. Ya sabes que el tema que suena en la radio normalmente es Tonight I'm Loving You. Bueno, pues aquí te ponemos este tema que suena mejor, incluso, ya te digo yo. Últimos mensajes, nos estamos siguiendo ya. Preguntamos hoy de qué te has librado, qué peso te has quitado de encima. Por ejemplo, Dani Aka dice: lo último que me he librado ha sido de Johanna. Mi música, mi muñeca hinchable. Qué gran relación manteníamos, qué tiempos. Bien, amigos, bien. Tony dice: ay, madre mía, vaya comentarios me dejáis. Esto, yo no puedo así. Qué gran perrete sois. Tony dice: hoy me he salvado de un examen que era la hostia, ya que la profesora se ha pegado contra una farola. ¿Se han pegado contra una farola tu profesora? Nene, que... uy. ¿Y ha tenido que arreglar papeles? Ah, bueno, se habrá pegado con el coche, ¿no? Supongo. Yo estoy, que me estaba imaginando a la señora caminando por la acera y dándose así contra la farola. Muy bueno, muy bueno. Vas, dice: madre, me he librado de limpiar mi casa para mi fiesta de cumpleaños y de estudiar para el próximo examen. Elena Santos dice: me libré de estudiar y de presentarme a un examen global de historia de segundo de bachillerato. Uf, qué alivio, qué alivio. Javier DJ dice: vamos, fiera, que sepas que me descargo todas las sesiones y las pongo en el coche. Un abrazo y espero que dures mucho. Gracias, amigo, gracias. Oye, ¿te grabas cada programa en el coche? Esto es tremendo, ¿eh? La gente. Bueno, en fin, cuéntanos. ¿De qué te has librado o qué peso te has quitado encima? Puedes comentarnos en nuestro 20 o en nuestro Facebook, 20.com o facebook.com/zona69radioshow. Que sepas que si estás en zona69.net, a la derecha tienes Facebook, 20 y Twitter. Conectamos siempre a nuestras redes sociales. Y como decimos, nos estamos yendo, nos vamos con Alex Gaudino junto a Kelly Rowland, ese What a Feeling. Muy bueno, muy bueno. Te recordamos que puedes conectarte a lamusicasemueve.net, www.lamusicasemueve.net. Ahí colgamos, bueno, pues recomendaciones, noticias, temas. Y también el playlist de la zona. Cada semana colgamos ahí las canciones que pinchamos aquí en la zona para que podáis saber los títulos de los temas que suenan. Había dicho yo que vamos a contar una noticia, ¿no? Sí. Vamos a contar una noticia que todavía no hemos contado ni en ninguna red social. Nadie prácticamente lo sabe esto. Y es que este veranito vamos a hacer un programa especial de lunes a miércoles en Global House Radio. Un programa de Zona 69 en el que vamos a estar en directo pinchándote temas, mezclándote temas y, como siempre, compartiendo buena música y mirando qué es lo que quieras escuchar en directo a través de las redes sociales. Va a estar muy bien, ¿eh? Va a estar muy bien. Te lo recomiendo. A partir de este mes de junio estaremos en globalhouse.es de lunes a miércoles conectados en Zona 69. Así que no te lo pierdas. Nos vamos siguiendo, ha sido todo un placer estar contigo. Saludos de Raúl Fernández. La semana que viene mucho más. Ya sabes, nos tienes en lamusicasemueve.net y en zona69.net para que nos escuches a cualquier hora donde estés en el mundo. Nos vamos con Alex Gaudino y después un tema llamado Bullet Tiger. The Tiger. Con esto nos vamos, ser felices, pasando bien y que la música os acompañe. Adiós. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you- en la zona. Estás en la zona. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.